La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, hay un personaje urbano pues muy familiar y muy particular, señoras que se mantienen recorriendo el barrio o el centro y reconocen muy fácilmente todo lo que pasa en la ciudad y todo lo que la ciudad les puede ofrecer. A ver, si este tipo de personajes, igual que los taxistas, son muy poco reconocidos en los estudios urbanísticos y en el urbanismo de la ciudad. O sea, siempre traen expertos, gente que desde las oficinas está leyendo las ciudades, cuando la ciudad se lee en la calle, se la lees caminando. Y de hecho, pues la mayor teórica del urbanismo que se trabaja hoy en día, que se llama Jane Jacobs, era una señora callejera que, si bien trabajaba en una oficina de arquitecto, de una revista de arquitectura, entendió más de arquitectura que los mismos que escribían los artículos de la revista. Y ahí ya hay que plantearse algo que no deja de ser muy importante. Una ciudad, antes que una teoría, es una forma de caminarla. Es un tiempo que se va en lo que Charles Baudelaire llamaría ser un flaner, o en términos muy antioqueños, en un loleo, salir a lolear la ciudad para ver qué contiene, y en eso que contiene referenciarse dentro de esa misma ciudad. Yo no puedo leer una ciudad guardada en un apartamento, no logro leer una ciudad conduciendo un vehículo. Entonces alguien dirá, bueno, pues usted acaba de decir que los taxistas, el taxista primero está teniendo un cliente diferente en cada momento en que hace una carrera. O sea, se da cuenta de quién es la gente de la ciudad, los buenos, los mal genios, los que no hablan sino de política, el que va dormido, el que no se le puede hablar. Bueno, y fuera de eso va reconociendo las direcciones a las que la gente llega. Y se debía hacer muchas preguntas. Por eso yo creo que en términos de viabilidad, antes que llamar a muchos expertos, hay que llamar a muchos señores que manejen taxi para que nos digan dónde están los problemas, a qué horas están los problemas y cómo se pueden resolver los problemas, porque estas personas que caminan la ciudad ya se han hecho tantas preguntas que a lo mejor tienen excelentes respuestas. Y lo mismo pasa con las señoras que callejean, con que ha sido muy, muy propio de prácticamente todas las ciudades del mundo. Esas mujeres que desde por la mañana salen a dar vueltas, no salen a trotar, salen a dar vueltas, salen a enterarse cómo está el mundo bancario, cómo está el mundo de la salud, cómo están los sitios donde venden cosas, cómo está el clima, qué gente ven. Y por eso proporcionan una enorme información al mundo urbano. Hay que tener en cuenta que una mujer que callejea y que además la mujer tiene una capacidad muy grande de comunicar lo que siente y lo que sabe. Pues digamos que chismean, pero eso no es un chisme, eso realmente es situar al otro frente a el lugar donde está. Y en el caso de las ciudades, estas mujeres cumplen con cuatro tareas, yo creo que muy importantes. Primero, caminar la ciudad. Que una ciudad hay que caminarla. El peatón es el personaje principal de las ciudades. Eso es uno de los problemas, por ejemplo, que tenemos nosotros en Medellín, donde el peatón está por debajo del conductor. No, el peatón siempre está por encima de cualquier otro elemento que se mueva, porque él camina la ciudad tramo a tramo, metro a metro, viendo lo que hay en ese recorrido. Pues sería un primer elemento muy importante. Un segundo elemento es el asunto de ir haciendo tejido social. Por eso a mí me encantan las señoras callejeras, porque son las que más tejido social tienen. Las conoce el de la panadería, el de la modistería, el de la zapatería, el de la librería, el del banco. Ellas van hablando con todo el mundo y van siendo reconocidas por todo el mundo. Basta ir a, por ejemplo, a la Placita de Flores para ver la cantidad de señoras que se tutean con los que venden, y se tutean no porque son muy, muy desaforadas, sino porque se conocen de hace muchos años y el otro ha respondido a sus necesidades. O sea, se hace un tejido social importante donde el otro existe en la medida en que entra en contacto conmigo, que es uno de los problemas que tienen las ciudades hoy en día con el confinamiento intensivo, donde primero soy yo solamente existo y los demás no existen. Para la señora que callejera, el otro existe, y hay algo que es muy importante: el otro es necesario para eso que ella va a realizar. Es necesario que el de las frutas esté ahí y que en esa obligación moral de estar ahí le proporcione a ella buenas frutas. Pasa lo mismo cuando compra sus telas, cuando compra sus hilos, cuando, o sea, se da una situación de humanidad, porque la humanidad es realmente existe, no porque a mí me duela una mano. Yo, eso no implica que yo sea humano. A una paloma también le duelen las patas hinchadas que tiene a veces de comer tanta comida chatarra. Soy humano cuando me duele el otro. Esa es una cosa muy importante de estas señoras, que si falta el señor de las frutas se preocupan qué le pudo haber pasado, porque el señor de las frutas no era una cosa, era alguien con el que ella entraba en relación, y esa relación le permitía pues saber de frutas, de flores, de legumbres, de un montón de cosas. Viene un tercer elemento de esta mujer que sale a la calle, y es que ve o conoce los fluires de la ciudad. ¿Por dónde fluye la ciudad? ¿En qué sentidos fluyen? Ella hace parte de esos flujos urbanos, hace parte de los que fluyen hacia las compras, los que fluyen hacia la salud, los que fluyen hacia los bancos, los que fluyen hacia la educación, los que fluyen hacia donde se educan los niños. Y hace muchas reflexiones frente a ese flujo. Anteriormente, las señoras salían más a la calle porque no se les habían creado obstáculos para ese caminar. Por ejemplo, cuando a Medellín le trazan esa cosa tan horrible que llama la Avenida Oriental, eso impidió que la gente de Boston, la gente de Prado, de Villanueva, ya fuera al centro, lo separaron del centro. Y estas señoras que manejaban el centro prácticamente fueron excluidas de ese fluir que les era necesario. Y ahí viene pues un problema muy grave cuando se está pensando en términos de urbanismo: cómo estamos partiendo la ciudad para impedir que otros pasen de un lugar a otro. Lo que pasó con la 33, que divide Laureles de el barrio Alameda, de Belén, de lo que pasa con la calle Colombia, lo O sea, son unas formas de detener a las personas, y al detenerlas el tejido social se afecta, porque somos en la medida en que nos caminamos la ciudad. Y ahí esta señora pues tiene esto. Y ahora viene un cuarto elemento importantísimo, y eso le pasa a uno cuando habla con una de estas señoras que han sido callejeras, y es la cantidad de historia de la vida privada, que no quiere decir que se estén metiendo en la vida de otro, sino de los comportamientos humanos que tienen al llegar a la calle y enterarse de un montón de cosas. Ya las primeras que le dicen a uno, aquí había una casa, ahora hay un edificio, esta era una calle de tal cosa, ahora no lo es esto, es aquello, porque mientras se desplazan van viendo los cambios que se van sucediendo en la ciudad. Y yo creo que esto ya pues justifica la presencia de las mujeres callejeras y los niños que caminaron la ciudad con ellas, que eso es otra cosa importante. Hoy en día la gente se está criando en apartamentos y se mueve en un vehículo, lo que implica que no habitan la ciudad, sino que habitan pequeños espacios donde el comportamiento moral o el comportamiento o el ethos de la ciudad desaparece, porque yo dentro de un vehículo puedo hacer lo que quiera, puedo maldecir, puedo insultar al otro, lo que no puedo hacer en la calle. La calle es un control de la moral ciudadana. En la calle me tengo que comportar, en la calle tengo que respetar, y cuando ese irrespeto se da, puedo protestar por ese irrespeto. Entonces, hay que ver la gente que camina y que tomamos como pretexto a las señoras callejeras. Primero, para darles un lugar muy importante en la vida, en la historia, perdón, de la ciudad. Hace muchos años habían calles especiales. Una de esas calles especiales era la calle Junín. De hecho, se creó un verbo que era juninear. Y por la calle Junín aparecían unos fotógrafos que tomaban una fotografía, le daban a la persona un recibito y después le entregaban esa fotografía en una especie de cámara que aumentaba la visión de la fotografía que habían tomado. Y resulta que eso se convirtió, los que tengan esas fotografías, los que tengan esos aparaticos, en parte de la historia de Medellín. Cómo vestía la gente de Medellín, cómo se peinaba la gente de Medellín. Habían más mujeres o hombres que salían de paseo, habían hombres y mujeres juntos o más mujeres juntas. En fin, empieza uno a detectar por dónde venía la gente, que era la calle Junín, pero de qué manera venía y cómo salir a caminar implicaba, primero, saber vestirse, que era una cosa importante. Medellín siempre fue famosa porque la gente aquí era muy limpia y se decía que prefería un pantalón remendado, pero no sucio. Entonces, ¿con qué traje salía la gente? ¿Cómo se mostraba, digamos, en estado de cuidado de sí? Es una cosa que se discute hoy en día. Cuido de mí, pero no para, como está pasando hoy en día, para saber que tengo menos bacterias o tengo más músculos. No, cuido de mí para que el otro me acepte. La gente salía a la calle para ser aceptada por la otra gente. Por eso en ese verbo juninear se veían, digamos, que acciones que llevaban al bien mirar al otro, y por eso la gente se preparaba para ser bien mirada. ¿Dónde vemos eso? Pues en las fotografías que tienes, que existen sobre estas personas que salían a callejear. Ahí pues hay un elemento importante. Otro elemento importante, y es que en el mundo de esta mujer que camina, ya que la tomamos como pretexto para el programa, van apareciendo un montón de pequeños negocios. Los negocios funcionan si hay gente en la calle. Y cuando, por el fluir de estas mujeres, aparecen los negocios de cintas, de botones, de cauchitos, de cositas mínimas que justificaban primero el salir a la calle, porque había que salir a la calle. De hecho, si vamos todavía a pueblos de la costa, la gente merca todos los días. No porque no pueda mercar para una semana o 15 días, sino simplemente porque al salir a mercar se va a encontrar con otro, va a saber del otro y se va a configurar un tejido social seguro, porque todos se conocen. Eso es lo que sucede todavía en barrios como La América, en barrios como Belén, donde la gente al salir se reconoce. O sea, se vuelve a conocer, se vuelve a ver, y a partir de este ejercicio, la ciudad cobra seguridad. Alguien, o en algún libro, leía yo de si hay mucha mujer en la calle caminando, esa ciudad es muy segura. Es tremendamente segura, y es más segura todavía si esas mujeres llevan niños de la mano, porque le están enseñando al niño qué es la ciudad, por dónde se camina, qué venden, cómo se saluda, un montón de cosas que hemos ido perdiendo en la medida en que estas mujeres van desapareciendo, porque como decía anteriormente, le hemos dado primacía al vehículo y estamos o nos burlamos del peatón, que es una cosa muy, muy, muy interesante de analizar, en tanto de que el peatón es el que más información tiene y el que más posibilidades de inteligencia tiene, no el que va encerrado ni el que va movilizándose en otra cosa, porque está en contacto permanente con cambios mínimos, que es lo que sucede cuando uno habla con una señora de estas que camina. ¿Cuáles cambios mínimos se han ido dando en las ciudades? Se han ido dando en las ciudades este tipo de cambio. La placita tal, ya no venden tal cosa en esto. Pero eso que empieza a faltar, ¿con qué lo reemplazan? Y también se enteran. Esto fue reemplazado con esto, con lo demás allá, que es una forma de crear inteligencia, porque la inteligencia no es tanto cuántos datos tengo, sino cuántos datos faltan y con qué se van a reemplazar. Cuántos somos o producimos de inteligencia de acuerdo al faltante. Hoy en día habrá mucha gente muy inteligente en cuestiones de agua, porque el agua está faltando. Habrá mucha gente muy inteligente en cuestiones de aire, porque el aire está faltando. Y eso es también lo que hace que la gente que va por la calle desarrolle unas formas de inteligencia muy poderosas, en tanto que están viendo lo que hay, pero también están viendo lo que falta, y se hacen reflexiones de eso que falta, cómo se puede solucionar. Por eso, cuando se va a escribir una novela, es muy claro, los que mejor escriben novelas son aquellos que siempre estuvieron en contacto con señoras callejeras, que los llevaron, les mostraron, no me acuerdo, pues, Isaac Bachevi Singer en La Crojalma 10, que es un libro muy lindo de lo que es su propia calle, que era una calle enorme, una calle además no muy santa, pero como la madre lo llevaba por esa calle y le indicaba que era bueno, que era malo, con quién se podía entrar en contacto, quién le podía ayudar. Y de repente, de esa calle sale prácticamente buena parte de la novelística de Bachevi Singer. Me imagino que lo mismo pasó con Mahfouz, con Naguib Mahfouz, el premio Nobel egipcio, que también hace sus novelas. De dos calles donde abundan las mujeres, incluso las mujeres cubiertas, como pasa en el Cairo, pero estas mujeres se enteran absolutamente de todo y son las que dan después en las reuniones, en las conversaciones, razón de la ciudad. Incluso terminan siendo personas muy alegres porque están asistiendo a la vida como cambio permanente. Hay algo que decía Nikos Kazantzakis: nosotros no somos dueños de la vida, sino de lo que podemos hacer con ella. Entonces es una teoría que es muy bonita, porque la vida, de todas maneras, volviendo a Kazantzakis, es un naufragio. Lo último nos hundiremos, pero podemos hacer un montón de cosas con ellas que valga la pena haber estado vivo. Y cuando uno ve estas mujeres que callejean y que van y hacen vueltas, que es un verbo también que nos inventamos nosotros en Antioquia, voltear, salir a dar una vuelta, o sea, vaya al banco, vaya donde el médico, vaya a la farmacia, vaya donde la señora que está arreglando un pantalón, vaya, y tanta cosa. Estas personas terminan siendo, como decía, muy alegres porque siempre están saludando de buenas maneras, porque entienden que su actitud será la actitud del otro. Hoy en día hay gente que ya no sabe ni saludar, ya casi que insulta al otro, simplemente porque nunca se mueve en la calle. Por eso, porque como decía ahora, el ethos urbano es el que me obliga a mí a cuidar de mí, o sea, a que yo hable bien, a que me vean bien, a que me sientan sano, y eso crea un buen tejido, pero estamos destejiendo ahora. Ahora que usted mencionaba lo de las calles y los escritores, recuerdo a María Cristina Restrepo con su casa de la calle Maracaibo y cómo ahí había unos personajes que recorrían la ciudad, la lavandera, la que llevaba el pan, que quizá eso haya desaparecido hoy, aunque digamos ha mutado en el que pasa todos los días a la hora de almuerzo vendiendo aguacates, vendiendo mazamorra, que son personajes que se están recorriendo la ciudad. Así, los pregoneros, pues, toda esta gente que es muy del Caribe, realmente, pero no conocen tanto la ciudad, conocen una ruta donde venden. Los que se conocen son los que les compran a ellos, porque hay gente que hace rutas y van y vienen y a veces ni se enteran por dónde van. Pero el que sale y les compra, el que le compra el del aguacate, que se fija en los aguacates, y de repente, por un señor que gritó aguacates, él fue, compró aguacates y se enteró del mundo de los aguacates. Los hay grandes, los hay chiquitos, los hay duros, los hay blanditos, unos parecen viejos, otros, y empieza una cosa que es muy interesante, que es entrar en contacto con el mundo en la medida en que algo me estimula. Cuando uno ve este mundo del Caribe, y hay que tener en cuenta que nosotros vivimos en el Caribe, que es una cosa que a veces no queremos entender, simplemente que vivimos en unas montañas que se dieron altas, pero nosotros vivimos en el Caribe. En ese mundo del Caribe, el estímulo para actuar y entrar en contacto con el otro es muy grande, debido a los pregoneros, debido a las formas que ha ido creando la gente, o que creó la gente ya antes de encerrarse, para comunicarse. Eso, por ejemplo, se ve mucho en la costa, estas señoras que no solamente callejean, sino que a partir de las 6 de la tarde se sientan en una silla, en la puerta de la casa, en un taburete, para ir a saludar de calle a calle, ir comentando absolutamente todo. Es más o menos lo que pasaba en los barrios italianos, ¿cierto? Estar en contacto permanente con el otro para que ese sitio fuera seguro. Y obviamente eso se llena de historias por todos lados. Y hoy en día no hablaría tanto ya del que pasa gritando aguacates o mangos o lo que sea, sino que me llama mucho la atención es la gente que llega con una bolsa llena de cosas que consiguió en la calle. El que lleva el pan, el que lleva las naranjas, el que lleva las cebollas, y que vuelve y de pronto aparece. Hay una, me acuerdo un cuento de Darío Ruiz Gómez, que se da en un centro comercial. El centro comercial no sirve para crear ciudadanía. De hecho, los centros comerciales, es lo que se llama la arquitectura Disney creada en los Estados Unidos, dejan el barrio solo, porque entonces todo lo que se comercia, todo lo que se va a comprar o todo lo que se va a mercar está en un solo sitio, donde no puedo intercambiar con. O sea, ese es uno de los asuntos graves. Los centros comerciales que están, se mueven con gente que está sola, lo que no sucede con las calles no están solas, porque ahí va doña Margarita, ahí va doña Teresita, decirle a tu mamá qué tal cosa, que es uno de los asuntos que todavía se defienden en muchas partes, en Francia, por ejemplo, en Alemania, los mismos españoles, y en América Latina ni se diga. Ser alguien que tiene un reconocimiento. Es que nosotros hemos creído que los reconocimientos son medallas, títulos. No, eso es lo de menos. Uno, por lo común, el que le da una medalla a uno, después uno nunca lo vuelve a ver. Y si se lo encuentra, ni siquiera se acuerda de él, pues, que es una. En tanto que el reconocimiento es cuando ya me saben el nombre, me saben qué quiere. Por ejemplo, uno se va para la América y hay una señora que llega y dice: Doña Sista o doña Verónica, mire, le tengo lo que tal cosa. Y el otro como preocupado, o al menos la ve y dice: esto le sirve a esta persona. Eso no pasa en las grandes superficies. Entonces es un modelo económicamente muy rentable, pero muy pobre, tremendamente pobre, para crear tejido social. Y a pesar de que hay bares y cafés dentro muy bonitos, no es el café de la calle donde la gente se ve, hay alguien y se arrima, por aquí pasó fulano, no ha pasado, pero si pasó le digo que lo estás buscando. O sea, entonces es un mundo en el que la ciudad aparece. Por eso todas estas preguntas que uno se hace en la medida en que las ciudades se modernizan, lo primero es: a más vías vehiculares, menos peatones. Entonces uno dice: a ver, entonces, ¿qué está pasando? Está desapareciendo el tejido, porque el tejido es entre personas, y entre personas que se encuentran, no entre personas que se llaman. Por ejemplo, no hay cosa más fácil que mentir por un teléfono, por ejemplo. Mentir ahora que se usan tanto los celulares, WhatsApp, yo puedo mandar ahí todas las mentiras que quiera, yo puedo decir. Pero enfrentar al otro para que el otro sepa que yo existo y que no me puede anular. porque uno en un teléfono anula al otro, ahí ve la llamada y no contesta, y no para nada. Y después uno encuentra y se vio obligado a mentir. No. Lo tenía apagado, sí, pero sonaba. Entonces, ¿quién sabe qué pasó? Debe ser la contaminación, debe ser eso. O sea, todo este mundo dramático, como no nos vemos, como no nos tocamos, mentimos. Y es una cosa, pues, dramática, completamente dramática, porque eso le resta seguridad a la ciudad. En el momento en que el otro trata de no verme, en ese momento hay un problema grave. Por eso la calle es tan importante, porque la calle me manifiesta mi estado de ciudadanía. O sea, ¿cuánto manejo la ciudad? ¿Y qué es manejar la ciudad? ¿Cuánto conozco al otro? O sea, una ciudad no la puedo medir por puentes, por vías, por edificios. La tengo que medir por reconocimiento, porque eso es lo que genera la calidad de vida. Y por eso es tan importante hacer en la calle, digamos, amoblamiento urbano, para que el peatón se sienta atraído, confiado, seguro, y le provoque caminar la ciudad. A ver, ahí hay algo que es muy importante. Primero, el amoblamiento urbano, no solamente van a haber bancas, ¿cierto? Eso es lo de menos. O el amoblamiento urbano, viéndolo rápidamente, sería primero una señalización adecuada para que la persona sepa dónde está. Porque el momento en que nosotros estamos en el occidente, pero ninguna dirección me lo dice, ¿cierto? Esta es la circular cuarta, oriente, occidente, norte, sur, no sé, porque no me lo han dicho. Y toda la señalización que tiene que ver con, por esto es una cebra, por aquí hay un semáforo que cambia y me señaliza que puedo, sigo, etc. Debía haber agua. Esa es una de las claves fundamentales, las fuentes de agua, para que la gente se mueva. Hay una de las ciudades donde más gente se mantiene en la calle, se llama Basilea, Basel. Es una ciudad llena de fuentes de agua, entonces la gente mantiene ahí, llenan sus botellitas y siguen. Esa es una de las cosas que está evitando que la gente también se desplace por la ciudad, e incluso por su propio barrio. Servicios sanitarios. O sea, es que eso lo tiene que haber. Una de las cosas más interesantes es una avenida que hay en Viena que se llama La Grave, y los servicios sanitarios de esa avenida, eso es tremendo. Y hay de todo, hasta baños. ¿Hasta duchas? Sí, duchas, claro. Entonces usted quiere bañarse, baña, eso sí, hay que pagar, porque ahí hay un jabón, ahí hay una toalla limpia, etcétera, etcétera. Pero alguien necesita cambiar un bebé, ahí hay donde cambiar un bebé, ahí, ¿cierto? O sea, que la calle realmente se convierta en una extensión del hogar, o sea, agua, servicios públicos, buenas basureras, que la gente ya está aprendiendo a hacer eso. Claro que llegan también los de la calle y sacan la basura de las canecas y la dan ahí tirada. Yo no sé, pues, ahí viene una discusión, ¿cuáles son los derechos? ¿Los de él o los míos, cierto? Claro. Viene los jardines, ¿cierto? Que la gente se mueva por entre la belleza. Las bancas, obviamente, como usted decía ahora, uno necesita donde sentarse a conversar, sentarse sombra, a mirar. Sí, claro. O al sol, si quiere. Claro, pues que esas al sol se utilizan más en Europa, porque Europa es muy fría. Entonces, cuando sale el sol, la gente se pone al sol. Nosotros, pues, el sol nos achicharra. Entenderíamos ahí todo lo que son los puentes peatonales, los deprimidos. O sea, por donde la gente camina, dándole a ese caminar un espacio permanente en múltiples acciones al caminante. Por eso es que son tan importantes los parques, para que la gente camine por ellos. Por eso Nueva York defiende el Central Park a morir, y el Tía Park en Berlín, y el Retiro en Madrid, o sea, un montón de parques grandes para que la gente camine, se siente, converse. Y sin embargo, por ejemplo, en el Parque del Retiro en Madrid, una vez usted sale, están todas esas callejuelas alrededor de Atocha, donde venden de todo. O sea, no solamente se van al parque, sino que fueron a comprar una cosita, otra cosita, etcétera. Porque esa es la ciudad. Es que la ciudad es el, vuelvo y repito, es el número de personas que está caminando por ella. Si no hay gente caminando, la ciudad deja de existir, ¿cierto? Por eso el vuelvo al flaner de Baudelaire, que tenía la tarea, primero, de fijarse cómo es la ciudad en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, porque todo eso me va, son como espacios de ciudad. Me acuerdo una vez que hicimos un trabajo sobre el centro de Medellín. El centro de Medellín es de una cosa, de 6 de la mañana a 12 del día, de ahí hasta las 6 es otra cosa, de las 6 a las 12 de la noche otra cosa, y de 12 a 6 de la mañana es otra cosa. Son ciudades completamente distintas, con dinámicas distintas, y a pesar de que la ciudad no se mueve, los aspectos de la ciudad sí cambian. Eso, pues, es una cosa interesante. Lo segundo es que en la medida en que la gente se apropie de la ciudad, o sea, donde la gente camina e encuentra con quién hacer tejido social en ese caminar, porque es que no se trata de que, no, es que por aquí pueden caminar, ¿y qué? ¿Cuántos negocios hay ahí? No, no hay ninguno. No, pues entonces es un callejón, ¿no? Y a la larga resulta siendo muy peligroso, porque es caminar y estar entrando en contacto con un montón de gente. Entonces vuelvo a Jane Jacobs, en ese libro maravilloso que se llama Vida y Muerte de las Ciudades Norteamericanas. Los ojos de la calle. Que los ojos de la calle, y no es solamente vigilancia, los ojos de la calle es reconocerme con otros en esa calle. Los ojos de la calle es mirar la calle y embellecerla. Los ojos de la calle es determinar cuál es la identidad que tiene esto y cómo la vamos a crear. Es una cosa muy interesante. Hoy en día muchas ciudades son recorridas por turistas que nunca hacen tejido social. Es uno de los problemas. Eso pasa en Buenos Aires, llevan un montón de gente a La Boca, pero nadie hace tejido social con los de La Boca, nadie. O sea, no es, porque es que las señoras que caminan, primero que todo, lo que dominan es su barrio, porque es la parte de la ciudad donde yo habito. Yo vivo en el barrio, y esa es la parte que tengo que dominar primero. Uno de los problemas de muchas personas es que solamente conoce hasta su casa. Y de allá en adelante no tiene idea qué hay, ¿cierto? No tiene idea qué hay. Se montó una barrera, en tanto que si el primer caminar es el del barrio para, y en ese sentido nos parecemos a los animales, marcar territorio. Y yo marco territorio cuando me conocen aquí, me conocen allí, me conocen allí, y ejecuto una serie de tareas muy interesantes que son las del reconocimiento. Es que, a ver, aquí se habla mucho de una palabra, convivencia. La convivencia no funciona si no hay reconocimiento. Y el reconocimiento es cuando yo sé quién es el otro, cuando sé que ese otro me es necesario, y cuando el otro me reconoce a mí también como necesario. O sea, es un juego entre de la alteridad. La alteridad es el otro. Yo entiendo el otro cuando el otro sabe que yo soy el otro. Sí, es que es un juego de esa manera. Entonces vamos a convivir, no, vamos a reconocernos. Y en ese reconocimiento a tener un lugar, y ese lugar lo vamos a usar caminando, recorriéndolo, y de un barrio pasó a otro barrio, a otro barrio, a otro barrio, en la medida en que no me pongan obstáculos. Bueno, nosotros tenemos un asunto tremendo. Primero, buscamos las partes más, digamos que más difíciles para caminar, y ahí vivimos, ¿cierto? Una señora callejera del poblado, es muy difícil, muy difícil, pues la pobre señora, quien se traga esas lomas. Claro. Aunque hay gente como la de Manrique, que es capaz de caminarse la 45 y todo eso, y no tiene ningún problema. Pero cuando se piensa en el reconocimiento, hay que pensar en el vecindario. Lo que han hecho estas señoras callejeras, amorosamente, pues cariñosamente, es crear vecinos. Vecinos que llegan a estar a 20 cuadras, pero son vecinos. Incluso por ahí algún antioqueño le diría a otro que hubo vecinos, resulta que vecino. Pero es porque recurre a él, porque va donde él. Y porque, como hacen estas señoras callejeras, muchas veces ni siquiera compran. Simplemente pasan y saludan. ¿Qué le pasa a usted que no ha vuelto? No, que me está... Ah, pero todo el mundo está enterado. O sea, están creando ciudad. Y esa ciudad es, vuelvo y repito, el tejido social que hagamos como peatones, que hagamos como personas que reconocemos al otro en lo que es. Y algo que es muy importante es meterse en los zapatos del otro. Es una de las cosas también que descubren estas señoras que van por la calle, que son bondadosas, solidarias, porque están en el mundo, es que están en la vida. Claro. No se le están escondiendo a la vida. Y la realidad no le llega fragmentada, como le llega a través de lo, como llegan a través de la televisión, etcétera. Todo eso llega fragmentado. A estas personas no les llega la realidad fragmentada, porque están metidas ahí. Y por eso, de alguna forma, vuelvo y repito, son las verdaderas expertas de la ciudad. Son las que más ideas tienen sobre qué hacer en la ciudad. Y en su defecto, los que manejan los taxis, porque se mueven también por toda la ciudad con un montón de gente, y de alguna forma llegan a, si es inteligente el que maneja el taxi, termina teniendo mentalidad de señora callejera. O sea, a este le puedo ayudar, a este aquel. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.